tiempo clavada en el corazón. Es tan sensual que me tiene atada. Sabes que me gusta tu forma de ser, que tu amor me tiene contra la pared, que no es casual. Sales más.